Hola, buenas tardes amigos, espero que estén disfrutando de este viernes festivo para muchos. Les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67 Costa Central hablaremos de los millones de personas que dedican el día de hoy a realizar sus compras navideñas. Las ofertas atraen a muchos consumidores, aunque también hay quien cree que no es apropiado despilfarrar en lugar de pensar en los más necesitados. En nuestra serie especial Enemiga de la Mujer le hablaremos sobre cómo la diabetes gestacional puede afectar a las mujeres que van a dar a luz. Y si usted tiene un vehículo todoterreno o SUV, hablaremos de un estudio de efectividad en casos de accidente que no se puede perder. Y en los deportes, Fidel Soto nos presentará al atleta de la semana. También veremos los equipos que buscan su pase a la liguilla en el fútbol mexicano y todo está listo para la función Riot at the Hyatt en la ciudad de Monterrey. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero Noticias 67 Costa Central.